de qué quieres hablar. Creo que ya te lo conté todo. Suéltame, vas a lastimar. Deja que muera el Amazon. No una cobija que me arrope, ni otro tope que me tope conmigo mismo. Mi cuarto es un abismo. Dispara mi corazón. La espera me está lastimando. No sé tomar mi decisión, pero es lo que hacen los humanos. Si este nunca fui yo, si nunca fuiste tú, yo con quien había estado hablando. La duda me está lastimando. Se cae el mar, se caen mis ojos. La brisa helada dañó las horas que invertí conmigo. Y puede que sea yo mi único amigo en el espejo de mi mundo. O tal vez uno más profundo. O tal vez otro yo. Tal vez decir adiós hoy sí me brinde soluciones. Dispara mi corazón. La espera me está lastimando. No sé tomar mi decisión, pero es lo que hacen los humanos. Si este nunca fui yo, si nunca fuiste tú, yo con quien había estado hablando. La duda me está lastimando. Dispara mi corazón. La espera me está lastimando. No sé tomar mi decisión, pero es lo que hacen los humanos. Si este nunca fui yo, si nunca fuiste tú, yo con quien había estado hablando. La duda me está lastimando. Dispara mi corazón. La espera me está lastimando. No sé tomar mi decisión, pero es lo que hacen los humanos. Si este nunca fui yo, si nunca fuiste tú, yo con quien había estado hablando. La duda me está lastimando.